Le agradecemos la comunicación al jefe de Unidad Nacional, partido que también forma parte del Frente Amplio, a don Samuel Doria Medina. Don Samuel, buenas tardes, bienvenido a Herbol. Bueno, no sabemos, don Samuel, si usted siguió las 4:39 del mensaje del presidente o solamente una parte. ¿Qué opinión, qué criterio, qué conclusión le deja este mensaje del presidente Morales? Lo escuchamos, don Samuel. Muy buenas tardes, Pedro Saúl, y saludo también a todos los oyentes de la red Herbol. Muy difícil seguramente estar atento 4:39. El presidente seguramente cree, o sus asesores le dirán que cuanto más hables mejor, pero no es así. La gente se dedica a comentar sobre el tiempo que habla y no sobre los temas importantes. El presidente inició, como de costumbre, con una serie de ataques de odio. Veo que están obsesionados con el pasado. Me cuestionan sobre lo que hice hace 20 años y yo no he escuchado nada que hable sobre los temas que le preocupan a la población, que son la inseguridad, el crecimiento del narcotráfico y los serios problemas que se tiene en la justicia en nuestro país. Muy poco ha hablado sobre educación, sobre salud, y yo esperaba que el presidente nos explique, pues, a los bolivianos qué ha hecho con los 100,000 millones de dólares que ha tenido el Estado en estos últimos 8 años, y que si uno lo divide entre los 10 millones de habitantes, le corresponden como $10,000 a cada habitante, y yo no creo que la mayoría de los habitantes del país sientan que tienen $10,000, no creo que sientan que les ha llegado la bonanza que ha tenido el país y que hace que el Estado, el gobierno tenga dinero, pero no la población. Entonces, un discurso que veo que lo ha electoralizado, lo han utilizado como un spot de campaña, y el 22 de enero lo han vuelto un acto partidario. Esa es la impresión que tengo, Pedro Saúl. Estamos conversando con Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional. Don Samuel, respecto de la inversión en hidrocarburos, el presidente ha señalado en base a cifras que esto ha mejorado mucho, este aspecto, el de la inversión, ha mejorado mucho lo de la renta petrolera. Ha mencionado que el año pasado la renta petrolera fue de 5.585 millones de dólares el 2013. Con relación a este aspecto, que es muy central para la economía del país, don Samuel, ¿ustedes qué opinan? ¿Es notorio el mejoramiento de la inversión en hidrocarburos y también la renta petrolera? A ver, Pedro Saúl, yo creo que nadie cuestiona el hecho de que hay más ingresos en el país, no gracias al gobierno. El país recibía por el millón de BTUs de gas 90 centavos de dólar hace 9 años y hoy recibe $11. Y eso no se debe a la acción del gobierno, se debe al hecho de que el precio del petróleo, al cual está ligado el precio del gas, ha tenido un crecimiento muy importante en el mercado internacional. Hace 9 años el país recibía $300 millones por la exportación de gas, y como usted mencionaba, se ha recibido el año pasado cerca de $6,000 millones. El tema importante es qué se hace con ese dinero, cómo se está utilizando ese dinero, si ese dinero se lo está gastando o se lo está invirtiendo. Yo veo que la población tiene una percepción y una sensación que se está haciendo mucho más canchas de fútbol que hospitales de tercer nivel o establecimientos educativos. Esa es la percepción que tienen los ciudadanos bolivianos, y se ha podido ver en el análisis del programa Bolivia Cambia o Cumple que efectivamente la mayor cantidad de dinero se ha utilizado en hacer canchas de fútbol de césped sintético. Entonces, ese es el tema importante, en qué están utilizando el dinero que recibe el país y no si está recibiendo o no recursos el país. Un dato más, todos los países de Sudamérica están recibiendo muchos más ingresos por los precios altos del petróleo, por los precios altos de los minerales, y nosotros también, pero seguimos siendo el último país en todos los indicadores de Sudamérica. Entonces, no es que Bolivia vive una situación especial gracias al gobierno, sino todos los países sudamericanos tienen un mejor ingreso por los precios de las materias primas. ¿Qué se está haciendo con esos recursos? Lastimosamente el presidente no ha explicado qué se están haciendo con esos recursos y qué cambio hay en el país. Don Samuel, en lo concerniente a la política hidrocarburífera, en el caso de Unidad Nacional, ¿qué propuesta concreta le va a hacer al país mantener esta política de el gobierno del presidente Evo Morales? Bueno, en el supuesto caso de que ustedes llegaran a la presidencia, habría que cambiar la ley de hidrocarburos que tenemos, habría que cambiar los porcentajes en lo referente a los ingresos con las petroleras, más porcentaje para el Estado, menos para las petroleras, cambiar algunas reglas de juego, o tal cual está en este momento la política hidrocarburífera y la relación con las petroleras, ¿tendría que mantenerse, don Samuel? ¿Usted qué dice? A ver, Pedro Saúl, creo que es bueno refrescar la memoria. Quien primero planteó que se debía subir el impuesto a las empresas petroleras fui yo el año 2002, cuando no se hablaba todavía de este tema. Está registrado en los periódicos nacionales. En agosto del año 2002 yo planteo en un foro en la Universidad Católica Boliviana que se debería subir el impuesto a un 50%. Tuvieron que pasar varios años para que se haga eso, y eso explica por qué tenemos un mayor ingreso. El problema que hay ahora en el sector hidrocarburos es de que no hay suficiente inversión para asegurar que el país tenga la cantidad de reservas necesarias para poder, por ejemplo, firmar un nuevo contrato de venta de gas al Brasil, ya que nuestro contrato se vence el año 2019. Entonces, el problema central en el sector hidrocarburos tiene que ver con el asegurar que hayan las inversiones necesarias para que nuestro país pueda aumentar sus reservas. Y además, toda esta pantomima pues de la nacionalización, todavía el 70% de nuestros hidrocarburos lo siguen manejando empresas extranjeras. Ese es un tema de que nosotros creemos que no es lo mejor. Habrá que fijar plazos para que nuestro país pueda manejar sus hidrocarburos y no sea solamente una propaganda la nacionalización, sino que los bolivianos podamos manejar de manera eficiente nuestros hidrocarburos, y no como sucede ahora, que se habla mucho de la nacionalización, pero aún el 70% de nuestros hidrocarburos lo manejan empresas extranjeras. Y para que la nacionalización sea tal, don Samuel, ¿qué hay que hacer? ¿Qué falta? Bueno, falta tener una empresa eficiente, una empresa bien manejada. En yacimientos, la mayor parte de los empleados son masistas y lastimosamente no son profesionales, no son los mejores profesionales que se necesita para tener una empresa eficiente. Lastimosamente, con la absurda política salarial que impuso este gobierno, de que nadie podía ganar más que el presidente, la gran cantidad de buenos profesionales bolivianos que había en el sector de hidrocarburos han emigrado y están trabajando en empresas petroleras de otros países. Habrá que cambiar de esa política de manera más clara, más radical, para atraer a los mejores profesionales bolivianos para que puedan volver al país y que tengamos pues una empresa como tiene el Brasil. Para entrar a trabajar a Petrobras entran los mejores alumnos de las universidades brasileras y no los del partido de gobierno, como sucede en nuestro país. Don Samuel, entonces, ¿usted diría que los porcentajes de impuestos que pagan las petroleras acá en nuestro país están bien, los dejamos ahí, o se puede mejorar todavía? A ver, habrá que ver en detalle, porque cuando hay un megacampo es posible de cobrar incluso un mayor impuesto. Pero, les reitero, el tema fundamental es establecer un mecanismo por el cual haya el incentivo para que hayan inversiones y se descubra nuevos campos y podamos aumentar las reservas, porque si no, corremos el riesgo que cuando nos sentemos a negociar el nuevo contrato de venta de gas al Brasil el año 2019, no tengamos las suficientes reservas y esa sea la razón por la cual no podamos firmar un contrato que mantenga los ingresos que tiene el país. Don Samuel, mejorar la inversión de las petroleras implica este tipo de incentivos a los cuales usted se refiere, ¿o bastaría con endurecer un poco más la norma de tal forma que las petroleras estén casi obligadas, o existe un mecanismo de mayor exigencia y presión estatal para que ellas inviertan? Mire, yo le diría que puede ser que sea una combinación de incentivos y castigos, pero fundamentalmente tiene que haber pues un interlocutor válido, gente que conozca el sector, gente que sepa que va a haber una política estable respecto al tema de los hidrocarburos, y no lo que ha sucedido en esta gestión de gobierno, que un tiempo son duros, después son muy blandos, no hay continuidad. Entonces yo creo que la inestabilidad en materia de política hidrocarburífera, esos absurdos que se ha puesto en la constitución política del Estado, que la han hecho inviable en el sector hidrocarburos, es lo que ha generado tanta inestabilidad y que no haya nuevas inversiones. Don Samuel, con relación a una investigación que ustedes han hecho en el caso del Bolivia Cambia Evo Cumple, el presidente ha señalado hoy que existen 5.377 proyectos del Bolivia Cambia Evo Cumple en todo el país. Don Samuel, ustedes lanzarán, le darán a conocer al país una segunda parte de esta investigación sobre el Bolivia Cambia Evo Cumple, o han concluido ya con todo el seguimiento que le han hecho. El presidente no ha negado que en el Bolivia Cambia Evo Cumple ha tenido algunos problemas, precisamente porque se trata de una gran cantidad de proyectos. A ver, Pedro Saúl, yo creo que todo el país está consciente de que ese programa Bolivia Cambia Evo Cumple tiene dos problemas fundamentales. Primero, el hecho de que es una primera etapa. En los primeros 5 o 6 años de gobierno se ha hecho lo que hacía el general Barrientos en los años 60. El general Barrientos en esa época iba a todos los pueblos en su helicóptero y llevaba de regalo una pelota de fútbol y unas camisetas. Eso era lo que alcanzaba el dinero del Estado. Evo Morales ha repetido eso con un poco más de dinero, ¿no? Ha ido a todos los pueblos y ha hecho hacer una cancha de fútbol de césped sintético, lo cual no tiene pues ningún efecto en el desarrollo, en mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, ese es el pecado original, el pecado fundamental del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, que se ha destinado cientos de millones de dólares a programas que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente. Hemos encontrado el caso este de la zona Sebastián Pagador en el departamento o en la ciudad de Cochabamba, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay alcantarillado, donde no hay posta sanitaria, y se han hecho 22 canchas de fútbol de césped sintético. Entonces, ese es el problema central del programa Evo Cambia, o Bolivia Cambia Evo Cumple, que eso ya no se puede cambiar. Y el otro problema que hay es que se ha hecho sin licitación, sin contraloría, sin ningún control. Y ya hemos visto en las últimas semanas cómo ese ambiente de descontrol ha generado que surjan mafias que venden boletas de garantía, hay crímenes. En fin, es un problema mucho más complejo que el que nosotros habíamos señalado, que se está desencadenando porque hay un programa que no tiene control, que el presidente incentiva a que se hagan las obras sin licitación, sin ningún control. Entonces, este es un tema que no acaba aquí. Seguramente esa investigación sobre la muerte del empresario Cuba va a dar muchas más luces sobre el grado de corrupción que hay en este programa Evo Cumple. Don Samuel, ¿ustedes presentarán más investigación, más datos sobre este programa? Desde luego. Nosotros seguimos trabajando. Cada día recibimos más denuncias de programas, de proyectos que han quedado inconclusos, de proyectos de gente relacionada al gobierno que se han llevado el dinero, que no han cumplido, y que por el momento la Contraloría dice que no tiene recursos para investigar, que no puede hacerlo, pero nosotros hemos mandado toda la información a la Contraloría, al Ministerio de Lucha contra la Corrupción, al Fiscal General, y bueno, si no cumplen sus obligaciones, tendrán que rendir cuentas ante la ley. Gabinete de ministros deben ser cambiados, ratificados, la mayoría de ellos, don Samuel. A ver, Pedro Saúl, yo creo que está absolutamente claro de que no es un problema de ministros, no es un problema de ajustar. Lo que necesita nuestro país es cambiar la conducción. Cambiar la conducción del país, y eso esperemos que se realice en las elecciones de octubre del 2014, porque la población se da cuenta y ha visto a un presidente cansado, a un presidente desorientado, que ya no representa el cambio en el país. Don Samuel, para terminar, si usted fuera presidente, ¿mantiene o quita la subvención a los hidrocarburos? Desde luego que hay que mantener, pues, Pedro Saúl, no tendría sentido castigar al pueblo por la mala política que ha llevado este gobierno. Lo que se necesita es más producción. Lo que es un absurdo es que estemos importando gasolina de Chile para subvencionarla y venderla en el país. Lo que hay que hacer es aumentar la producción para que sigamos teniendo energía barata, y lo importante, que haya más energía para poder hacer crecer la economía. Don Samuel, gracias por este contacto con Herbol.